dije flor, ya dije mariposa y viento, y creo que dije como 10 colores, paloma y caracol. Y soy también ya dije mar, ya dije arena y como 7 azules, dije velero o algo así, gaviota y peces y coral y sal también. Ya dije deja y dije digo, y afilo mi herramienta y sigo, porque entre el digo y el no digo, yo sé que el tiempo está conmigo, conmigo. Ya dije estar, ya dije sol, ya dije mar, ya dije flor, ya dije sal, ya dije sol. Ya diré más, ya diré más.